Al iniciar este proceso formativo dentro del campo interdisciplinario de la comunicación, la educación y las nuevas tecnologías, es importante centrarnos en el análisis del significado de la palabra comunicación. Y vemos que la palabra precisa la podemos observar con características de educación. O sea, la comunicación y la educación van integradas de una manera coherente en el mundo contemporáneo. Remontémonos a los orígenes del individuo como ente social y comunicativo y concluimos que la comunicación es un diálogo con la naturaleza, la sociedad y la cultura. De ahí precisamente viene la relación que existe entre los medios de comunicación, la cual, esta relación no es causal, sino dialéctica. No obstante, el proceso comunicativo en la educación se ve afectado, ya que no hay acuerdo entre las instituciones educativas en reconocer o no la validez de los nuevos medios de información y comunicación y la apertura a las nuevas tecnologías. Por ello, nuestra propuesta apunta a establecer una relación horizontal entre el emisor y el receptor del proceso comunicativo, es decir, iniciar un proceso abierto y participativo entre los sujetos del acto educativo. Esto es precisamente el modelo por el cual debe indagar la educación. En esa búsqueda nos hemos centrado en el modelo de comunicación EMIREC, emisor-receptor, receptor-emisor, de Jean Claudier, teórico canadiense, que rompe con el esquema vertical tradicional donde se define un emisor, un receptor y un mensaje. La propuesta es pues convertir ese modelo bancario, de acuerdo con Paulo Freire, en un modelo participativo y dialogado donde el emisor es receptor y el receptor es emisor, es decir, el EMIREX, donde hay interlocutores, convirtiéndose ambos en EMIREC emisor o en EMIREC receptor, según la dirección en que fluya la información. Los medios de comunicación y los medios de la comunicación de masas, más media, son el producto de la interacción entre los sujetos del acto de comunicación. Más allá de los límites que nos rodean, se hace necesaria una comunicación más recíproca para integrar diversos lenguajes y formas de comunicación, que es la meta pedagógica del acto educativo, creando también una escuela con nuevos individuos donde a través de diversos canales confluya su pensamiento. A pesar de que en los últimos tiempos la propagación de la comunicación originada por los medios ha sido acogida como forma de comunicación educativa, aún sigue siendo restringida por los mismos medios y por las instituciones educativas. Encontramos entonces un factor de enriquecimiento con el auge de las telecomunicaciones y la profusión de medios de la sociedad contemporánea, que deviene en técnicas modernas de comunicación, decodificadas y sin mitos, que permiten el desarrollo de nuevos y diversos tipos de diálogo, ofreciéndonos la capacidad de nuevas maneras de comunicar y de codificar la información en aras de transformarla en conocimiento. En este sentido, las nuevas palabras son comunicación, educación, nuevos medios, nuevas tecnologías, diversos soportes y lenguajes. En la actualidad, con la llegada de los nuevos medios, encontramos una tendencia de cambio en la educación formal y no formal, gracias a la influencia que ellos ejercen y que pueden convertirse en agentes educativos. Anotemos que antes el educador era el centro del proceso formativo en la educación formal, que se basaba en el aprendizaje del alumno y en menor medida en la educación no formal, que se centraba en el desarrollo de habilidades de ocupaciones específicas, siendo en ambos casos un receptor pasivo de ese proceso formativo. Las instituciones educativas se centraban en transmitir contenidos a través de los planes de estudio dentro de los currículos rígidos que han sido definidos como cultura mosaico por los educomunicadores, alejados en ese sentido de la realidad del mundo y de la sociedad. Aquí cabe citar a Francisco Gutiérrez, quien afirma: la escuela no puede ser ajena al mundo. Por ello, la propuesta de la comunicación educativa deviene en una escuela paralela desde el papel de los medios en el contexto educativo. Allí encontramos entonces la mediación pedagógica de Prieto Castillo. Los medios de comunicación, por su grado de sugestión, pueden superar la educación tradicional, ya que no podemos negar su influencia y su poder de cautivar la motivación, la atención, la curiosidad, la percepción y, sobre todo, llegar a todos los sentidos de los alumnos. Comprendemos entonces que la educación no es la única fuente educativa y develamos los medios como fuentes que pueden coadyuvar a las instituciones educativas y a los maestros, brindando mayor información y configurando creencias y actitudes más profundas. Para la nueva educación debemos tomar como referencia la didáctica crítica, además de explorar las virtudes que nos brindan los medios de comunicación, integrándolos en el diseño curricular, dado lo que encierra el sistema educativo, en lo que Alfonso Gutiérrez Martí ha denominado la educación multimedia y la integración de las nuevas tecnologías a la educación. Este tema está desarrollado en el segundo módulo de este curso, Comunicación, Educación y Nuevas Tecnologías. Por su lado, Mario Kaplún, educomunicador centroamericano, destaca tres modelos de comunicación. Primero, el que identifica las corrientes conductistas y enfatiza en los efectos. Segundo, la educación bancaria, que hace énfasis en los contenidos, de acuerdo con Paulo Freire. Y por último, el tercero, que busca la formación del sujeto y lo conduce a que trascienda su realidad, resaltando el valor del proceso dentro del marco de los procesos enseñanza-aprendizaje. Es así como se concluye que la educación no es la imposición de información en la relación del docente con el alumno. Podemos posibilitar una integración en la escuela mediante una relación dialéctica, tanto de la estructura informativa sistemática como de la informal. La sociedad se ve afectada de cualquier manera por la influencia que ejercen los medios en el sujeto, en el ciudadano, ya sea a un nivel consciente o inconsciente, ya que ellos ocasionan cambios en sus conocimientos y actitudes, en su manera de ver el mundo, posibilitando una formación más actualizada y trascendiendo más allá el campo del saber específico de las distintas disciplinas. Por ello, desde nuestra propuesta, abogamos también por una nueva formación y cualificación del docente de manera permanente y de acuerdo con los nuevos roles, tanto de ellos como maestros, como del cambio del alumno como centro del proceso formativo. Una de las prioridades de nuestra propuesta pedagógica es que mediante actitudes, conocimientos y destrezas, o las llamadas competencias para la sociedad de la información y el conocimiento, los EMIREX estén preparados para codificar y decodificar los mensajes dados por los nuevos medios de la sociedad global y globalizante.